nos conocen, que ha pasado el tiempo y me extrañas igual, que este amor nunca murió y no morirá. Yo también sigo sintiendo que aunque estemos lejos yo te amo igual, y el deseo de este amor sigue latiendo. Hoy más, dime si te ama como yo te amaba. No creo, no, eso no lo creo yo. Dicen es verdad, que ha pasado el tiempo y me extrañas igual, que este amor nunca murió y no morirá. Dime si te ama como yo te amaba. No creo, no, eso no lo creo yo. Veo en tu mirada que el fuego no acaba, no se apagó. No, no, no, nunca nos ganó la distancia. Ni siquiera.